No tenía ganas de ingerir aceite ahora, ni resina ni nada, ni usa el THC o THCA y CBDA. Mira. Es decir, tengo una planta siempre en flora, tengo que tener siempre plantas en flora, sacar, pesar la cantidad de gramos necesarios y que los coma crudos. Mira, pues sin sacado la planta, vamos, tricomas ahí. Usa los aceites, es un método de la medicina ayurveda que aprendí, que es poner las gotitas de aceite en el ombligo. Usa a través de la absorción de la piel con distintos productos cosméticos que tuve que aprender a preparar. Usa de tercera o cuarta colada ya, que tiene muy pocos caramelos, pero sí conserva algunas otras propiedades, en aceite comestible para aderezo de ensaladas. O sea, hay un montón de otras administraciones. De eso también se va a tener que hablar. Por eso es tan importante el autocultivo, porque si bien se va a poder acceder a un aceite que supongo que lo estandarizarán o verán, no sé qué fórmulas serán las que se venden en farmacia, yo elijo y prefiero siempre prepararme yo y ver la forma de administración y dosificación. Claro. Pero bueno, va a estar la opción también de la farmacia. Ni hablar. Laura, abrazo grande de emoción compartida, de saber toda la lucha, de todo esto que compartís, que para los que están escuchando es que Laura investigó, viajó, enseguida manda mensajes, se asesora, charla que hay, charla que se prende, se ha movido por el país cuando en el país se podía viajar, es juntando plata para ir, así que todo eso lo quiero contar porque es parte de lo que recién ella cuenta, así como todas las formas que hay, fue porque... Eso, y además porque en otras localidades hay, porque acá todavía estamos recontra atrasados en la comarca, algo que se llama conocimiento compartido y hay mucho profesional comprometido que acá hay que cultivarlo, Alto Valle, justamente hay que cultivarlo. Con Atlántica, sí. Pero el Alto Valle, sí. Perdón, te quiero contar algo. Nosotros veníamos ya planificando desde cultivadoras de Curulebú. Previo a saber esto, estamos organizando un intercambio de semillas implantines. Lo íbamos a hacer en la plenísima ilegalidad, fíjate ahora. En el día 21 del 11, que se hace la MNM, Marcha Nacional de la Marihuana, vamos a hacer un plantón nacional, nosotras nos recontraplantamos con cultivadoras de Curulebú, y ya te vamos a estar pasando la data, la información, dale. Pero la propuesta es, nosotras te damos plantines y o semillas, y vos, y te las intercambiamos por alimentos no perecederos. Los alimentos van a estar destinados a un merendero de acá de la comarca. Muy bueno. Así es que... Ya está, bueno, nos ponemos campaña. Avisá, que armamos la campaña seguida, Laura. Dale. ya sabés cómo soy yo para eso. ¿Sí? Te hago el spot, todo lo que se haga falta. Laura, abrazo grande. Enorme. Muchísimas, un abrazo. Hasta pronto. Y no me olvido que era tuyo. ahí lo tengo. Abrazo.